Contrabanda. Radio Libre de Barcelona. Pero hasta los más convencidos de su locura abandonaron trabajo y familia para seguirlo, cuando se echó al hombro sus herramientas de desmontar y pidió el concurso de todos para abrir una trocha que pusiera a Macondo en contacto con los grandes inventos. Esta es la trocha imaginaria. En la trocha imaginaria de hoy, aparte de lluvias, nieve, inundaciones, se podrá escuchar la voz de Laura Bonilla, una politóloga colombiana exiliada en Madrid, que nos dará su visión de cómo ve ella Colombia. Como ustedes saben, Colombia lleva más de 60 años envuelta en un terrible temporal. Más seguro. corren para allá y otros donde conviene. Óyeme, señor amparano del temporal que viene. La trocha imaginaria .blogspot.com. La legitimidad de un gobierno creo yo que está en la medida en que pueda proteger a sus ciudadanos y proporcionarles pues seguridad, educación, salud. No es el caso colombiano. Hay grandes inundaciones, hay mucha gente que ha perdido su casa, sus propiedades, hay pérdidas de cosechas y como siempre los más débiles, los que tienen la casita más pequeña a la orilla del río o al borde de la montaña son los más perjudicados. Se habla de 1.5 millones, tal vez 2 millones de personas. Y la indolencia estatal es tan grande que estoy seguro que ninguna de esas personas recibirá ninguna compensación y ninguna ayuda. Este es un caso repetido, el de las inundaciones, porque las cosas funcionan mal cuando hay unos intereses concretos en favorecer a una minoría. Se cumplen 25 años de la erupción del Nevado del Ruiz. Esto causó pues la desaparición de un pueblo que se llamaba Armero, que tenía 31 mil habitantes, de los cuales murieron 23 mil. Fue bastante horrible esta catástrofe anunciada y no resuelta de manera adecuada por el gobierno. No hay ningún responsable por la ineficacia del gobierno. No hay ni juicio, ni indemnización, ni nada por el estilo. Y no pasa nada absolutamente. Por eso creo que a los colombianos que se les inundó la casa y que les está yendo tan mal con las lluvias en este momento, el gobierno no les va a ayudar realmente. Es terrible, pero es así. La música que van a escuchar a continuación se llama Premonición. Es un tema compuesto por el grupo Ensamble del Quindío y fue compuesta en memoria o recordando a la gente de Armero. Premonición.

Colombia es un país con una energía extraña, con una energía paranormal. De hecho, la palabra parapolítica está relacionada con la cotidianidad del país. Y si ustedes buscan parapolítica en Wikipedia, por ejemplo, salen los nombres de los representantes a la Cámara y senadores colombianos que han sido investigados, procesados, algunos condenados por vínculos con bandas paramilitares. Lo que se investiga es la relación, el apoyo que tuvieron por parte de las bandas paramilitares. En algunos casos ellos mismos son propiciadores. Y todo esto ocurrió durante bastantes años y fue pues descubierto en parte por las investigaciones de la Corporación Arcoíris, de la cual hace parte Laura Bonilla. Ella nos explica aquí qué eran las AUC, es decir, los paramilitares. Era un ejército que fue conformado por 53 jefes, o sea, 53 hombres cada uno con su pequeño ejército, pequeño mediano ejército privado, que se agrupan en una estructura militar, como en una federación, y se llamaban Autodefensas Unidas de Colombia. Ese fue el nombre que asumieron. Y, digamos, durante casi 20 años que duró, digamos, como la expansión grande de este fenómeno paramilitar, digamos, se funcionó una gran parte de esos años bajo las siglas de las AUC, y esa es la gente que negocia con el gobierno nacional, desmoviliza una parte muy importante, sobre todo desmoviliza personas, digamos, de bajo rango, desmoviliza paramilitares de a pie, y de ahí lo que quedan es una serie de mandos medios sobre el territorio que quieren replicar el modelo, básicamente para acceder a todo lo que accedieron en su momento sus jefes, como tierras, como beneficios, como mucho dinero, porque recordemos que gran parte de estos jefes eran capos del narcotráfico, que compran como una franquicia de las AUC para poder negociar con el gobierno, para poder legalizar tierras que se habían tomado, pues, para poder realizar, digamos, todo lo que hicieron en este momento. Ahora, si bien es cierto, digamos, que la economía en Colombia está creciendo, y la economía en Colombia en los últimos años está creciendo, es muy cierto que está creciendo como parte de una oleada de crecimiento económico de América Latina. Pero, digamos, el resto de los países de la región han dado pasos adelante en temas importantes para el desarrollo económico, como superación de desigualdad, superación de muchas brechas en ese sentido. O sea, el coeficiente de Gini, digamos, ha mejorado para bien en muchas zonas, y Colombia no. Colombia se sigue rajando en la mayor parte de indicadores de desarrollo como tal. Entonces tienes un país con un crecimiento económico importante, pero que no se corresponde con, digamos, una mejora en el desarrollo económico de la sociedad. Hay muchísimas empresas que quieren invertir en Colombia, pero básicamente porque Colombia da unas facilidades para la inversión que no son tan sencillas de encontrar en otros países de la región con economías mucho más fuertes o mucho más desarrolladas, como es el caso de Brasil o como puede ser el Cono Sur. Y eso, digamos, hace que las empresas pues prefieran a Colombia como un destino, porque es una especie de destino fácil para la inversión. Ahora, no necesariamente el hecho de que haya más inversión y que haya más crecimiento quiere decir que haya menos violencia. O sea, México también está creciendo en porcentajes importantes y tiene un despunte de la violencia impresionante. A pesar de que Brasil está creciendo en porcentajes impresionantes, también tiene un repunte de la violencia urbana que es impresionante y preocupante al mismo tiempo, porque son fenómenos que no son, digamos, opuestos. Uno puede ser un país violento y crecer económicamente perfectamente, no impacta lo uno con lo otro. Ahora, lo preocupante, si uno pone el acento en las personas que están viviendo esta situación y que pueden seguir viviendo esta situación, digamos, tiene varias consecuencias. Primero es que precisamente en esas zonas de la pobreza no van a salir, por más que el país esté creciendo. Y segundo, que son precisamente esas personas las que son objeto de las mayores cantidades de violencia armada en este caso. Lo cual pues hace doblemente preocupante. O sea, tienes problemas de pobreza, tienes problemas de desigualdad y también tienes unos gravísimos problemas de violencia armada. Las investigaciones de la Corporación Nuevo Arcoíris, tiene una página de internet que se llama nuevoarcoiris.org.co, pues dieron origen a una serie de amenazas que hicieron que Laura Bonilla tuviera que exiliarse en Madrid. Superficial,

digamos, tienen derechos sobre ese territorio, y son a quienes de forma violenta están prácticamente exterminando por esas zonas. Entonces, se hicieron muy mal las cosas en la negociación con las AUC, básicamente porque no hay una garantía de no repetición. Y lo que estamos viendo es que se está repitiendo el fenómeno recargado, se está repitiendo el fenómeno con nuevas características, con la parte de la misma financiación proveniente del narcotráfico, pero más especializado, más pequeño, con un alcance de extensión de la violencia que es altísimo. Y tenemos muy pocas respuestas y también muy pocos diagnósticos frente a esa nueva violencia. Mancuso, de quien se habla aquí, fue un jefe paramilitar, uno de los más crueles, involucrado en muchas masacres. Él tiene una página de internet que se llama www.salvatoremancuso.com. También pueden encontrar información de él en la Wikipedia, por supuesto. El señor Salvatore Mancuso se acogió a la Ley de Justicia y Paz, que le permitía cumplir únicamente 8 años de cárcel y eludir las condenas por masacres y por todos los asesinatos que había cometido. Pero también está acusado de narcotráfico y Estados Unidos lo solicitó en extradición. El acogerse a la Ley de Justicia y Paz garantizaba a los narcotraficantes que compraron las licencias de paramilitar el no ser extraditados a Estados Unidos. Pero aún así, Mancuso fue extraditado y está allí, en Estados Unidos. La Trocha Imaginaria tiene un blog que es latrochaimaginaria.blogspot.com. Ahí encontrarán programas anteriores y se podrá escuchar este también. Le pregunté a Laura Bonilla cuál es el motivo de su mayor preocupación en este momento en relación a la situación en Colombia. Yo creo que lo más preocupante de la situación en Colombia en el momento es un repunte de la violencia armada. Entonces, en dos factores. Primero, digamos, ya está muy consolidado el repunte de la violencia armada que cobra la mayor cantidad de víctimas en las ciudades y en las periferias de las ciudades. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que ya tenemos formaciones de grupos armados de todo tipo, o sea, desde mercenarios hasta nuevos grupos paramilitares, bandas emergentes, todo tipo de milicias en las periferias urbanas, con unas consecuencias, como la mayor parte de las víctimas son jóvenes, pobres y de zonas marginales. Y al mismo tiempo, digamos, durante el año pasado y este año con mucho más énfasis, tenemos un repunte de la violencia rural, que es un poco, digamos, en el modo clásico de lo que había sido la violencia paramilitar, es decir, masacres, desplazamientos y todo, en zonas donde no se había presentado, digamos, en zonas de colonización reciente, hacia el Pacífico, que lo habíamos advertido mucho tiempo, va a ser el nuevo escenario de guerra, va a ser el Pacífico colombiano, y ya, digamos, está empezando a cobrar muchísimas vidas y muchísima gente, a desplazar gente de la tierra, y vuelve el modelo de concentración. Es que con los 20 años de la SAUCE fue un modelo exitoso para quienes terminan concentrando la tierra. Y eso se está volviendo a repetir, digamos, y es una situación particularmente problemática, porque ya no es una federación de agrupaciones paramilitares, como eran las AUC, sino son múltiples grupos, bandas emergentes, algunos relacionados con el narcotráfico, otros, digamos, que vienen directamente de la desmovilización, otros que son nuevas conformaciones armadas, pero que tienen la misma pretensión de aglutinar territorio y de controlar población. Esta es la trocha imaginaria. Realmente la pregunta en general es si la gente que está manejando la política en Colombia o en el mundo se da cuenta que sus actos generarán violencias futuras. Esa es la pregunta realmente. ¿Se dan cuenta que lo que están haciendo va a generar problemas futuros a todos? Digamos, el característica mayor de este tipo de fenómenos o lo que estamos viendo en las periferias de las ciudades por lo que no preocupa suficientemente a los gobiernos es porque no son violencias que afecten directamente los centros o los núcleos urbanos de poder. Es decir, la mayor cantidad son jóvenes muy pobres y muy marginados. Desafortunadamente nosotros tenemos, con un país tan acostumbrado a la violencia y tan acostumbrado al homicidio y a la muerte y al asesinato, entonces tenemos muertos de todo tipo de categorías, y estos muchachos y estas personas son los muertos de la última de las últimas categorías que la sociedad no les importa. Mira, un ejemplo muy contundente de eso es que la mayor cantidad de esos muertos terminan saliendo en las noticias, en los reportes oficiales, como muertos por delincuencia común, porque estarán metidos con problemas del narcotráfico, porque son, digamos, un problema de orden público. Entonces, las víctimas de estas zonas son un problema de orden público, no son víctimas, no tienen ese reconocimiento. Entonces, al mismo tiempo, o sea, se hace un doble juego que es bastante macabro, que es decir, como que estas personas se están matando, pero como son tan marginales, pues que se maten. Digamos, yo me ocupo de garantizar la seguridad para lo que me interesa. Pero ni la seguridad, ni los derechos humanos, ni nada, digamos, de lo que somos sujetos los ciudadanos, opera para estas personas. ¿Y qué es lo que puede cambiar el proceso de invisibilización de estas personas que mueren y que no son consideradas ni siquiera víctimas? Ni víctimas ni ciudadanos. Y lo que yo creo que puede cambiar es que estas personas sean ciudadanos y sean tenidos en cuenta como ciudadanos. O sea, tenemos... Digamos, esto está pasando en grandes ciudades, digamos, también está pasando en el campo, y en el campo, digamos, la respuesta es tan sencilla como la gente necesita protección, ¿sí? Y necesita una protección real, que se le reconozcan sus derechos, digamos, que no se criminalice a las víctimas, y eso perfectamente lo puede hacer el Estado. O sea, eso no implica ningún problema. O sea, el Estado tiene que reconocer las víctimas, tiene que reconocer que esto es un problema que está volviendo a suceder, ¿sí? Reconocer los errores que se cometieron en el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia e intervenir en el territorio, digamos, rural, antes de que esto sí que sea un problema mayor. Y se lo digo por varias razones. Digamos, la última cabeza que se persigue desde lo militar y desde el Estado, ¿sí?, es aquellas personas o cabezas o gente que hacen la conexión entre estos grupos ilegales y el Estado. Por varios sentidos, o sea, estas personas generalmente quieren acceso a alcaldías, quieren acceso a instituciones públicas, quieren acceso a todo eso. Ese acceso se ha permitido durante muchos años, y la primera respuesta es no permitirlo. O sea, eso es tolerancia cero. Digamos, la parapolítica inició un proceso muy importante, me refiero a los procesos jurídicos, de que no existe la impunidad que existía anteriormente con senadores, con representantes a la Cámara. Ya hay más de 100 personas, digamos, de cargos públicos nacionales elegidos por sufragio que están vinculados a procesos judiciales, eso es bueno. Y hay más de 400 personas de regiones que están vinculadas también a ese tipo de procesos. O sea, lo que tenemos que hacer es cortar la posibilidad de que estos grupos vuelvan a acceder al Estado de la forma que lo hicieron. Lo segundo es que, digamos, ¿quiénes son tus aliados? O sea, tu aliado es la población, tu aliado no son los narcotraficantes, tu aliado no puede ser eso, no puedes gobernar con ellos. Y en eso creo que el gobierno también tiene la respuesta, y es muy sencilla: no gobierne con ellos. Si necesita de personas vinculadas con la criminalidad para fortalecer una coalición de gobierno, pues eso es completamente intolerable. Esa es la primera respuesta a la salida del problema. O sea, no solamente es, digamos, estos grupos, claro que tienen que ser capturados, pero el Estado no los puede soportar, no les puede tolerar y no los puede ayudar. Y no puede vender la idea que estos grupos, digamos, puedan ser parte de la solución. No, no lo son. Y ya en las ciudades, digamos, el problema es de inclusión. El problema de la invisibilidad es una forma de inclusión. Mire, usted mire Bogotá, por ejemplo. O sea, en Bogotá el problema de exclusión social es físico incluso. O sea, es decir, un joven de Altos de Cazuca, donde se asesinaron más de 700 en el 2007, o sea, 700 muchachos, todos de este tipo, es una zona donde bajar al centro de Bogotá es casi más difícil que irse a Villavicencio. O sea, eso es una primera parte. O sea, la primera parte de la inclusión es una infraestructura pública que permita que la gente haga parte de la ciudad, pero que también tenga acceso a seguridad. O sea, son ciudadanos como cualquier ciudadano, que tenga acceso, es decir, la presencia del Estado en esas zonas es muy importante, pero la función del Estado es más importante, la función en educación, la función en protección. Y eso no es un discurso vacío, eso son cosas que perfectamente puede hacer un gobierno. O sea, generar infraestructura, generar presencia física en salud, en educación, perfectamente la puede hacer un gobierno. Eso no tiene ningún secreto. ¿Qué te coge? ¿Qué te coge? ¿Qué te coge? ¿Qué te coge? ¿Qué te coge? Espero que las diferentes intervenciones de Laura Bonilla en este programa hayan permitido ofrecer otro panorama, otras ideas y otra forma de ver la situación en Colombia. Hasta aquí la Trocha Imaginaria. Les habló Luis Ortiz. Muchas gracias por la escucha. El programa se acaba hoy. Se acaba con la acabación. La acabación es un tema de músicas de gaita, de la costa caribe colombiana. En este caso, este tema será interpretado por los gaiteros de San Jacinto, que son un grupo folclórico de la población de San Jacinto en el sur de Bolívar. Ellos están aquí en Barcelona. Mañana realizan un taller de percusión y gaita y el sábado hay una fiesta. Si están interesados, por favor escriban un correo a latrochaimaginaria@gmail.com. Gracias por escuchar este programa nuevamente.